Infierno Grande. Decíamos que este sábado se va a estar presentando, entre otras bandas, en el Antifest Viva Elástico, que es de Buenos Aires. Estamos en línea con Alejandro, que es su cantante. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno, Viva Elástico es una banda que sobrevivió a la secundaria, ¿no? Nació ahí y se la aguantó. Sí, exacto. Sobrevivió a la secundaria porque justo hace más o menos, creo que unos 5 días más o menos, nos hicieron una nota y justo dije eso. Porque me estaba acordando, cuando empezamos en realidad, salimos de la escuela o del colegio, de la institución, y como que salíamos directamente a la casa de Mateo, que es el guitarrista, íbamos a componer canciones a la computadora, y eso se dio durante un montón de tiempo. Después terminamos la escuela y inconscientemente siguió, y eso fue como lo mejor que pasó. Claro. Y después dejamos de hacer música y volvimos a retomar lo mismo y en diferentes lugares, por eso como que somos de diferentes lugares. Sí, pero ¿cuántos años tienen ustedes? Tenemos generalmente 21, Mateo tiene 22, claro. Yo 21, Santiago, que es el bajista, 21, y la baterista Marina, 20. Claro, son de una generación que tuvieron la posibilidad de, estando en una banda de secundario, poder grabar en la computadora, porque ya claro, la gente de home studio. Claro, la gente de 25 ya, digo, pues más o menos de mis edades, no tenían la posibilidad esa. No, es cierto, de hecho generalmente la gente que nos está ayudando en este momento, de hecho el que nos está produciendo, que es Matúa de Beca, nos cuenta que somos de la generación digital nosotros. Claro. Nos reíamos la otra vez, estamos grabando una canción que va a estar en el disco, la grabamos en cinta. Y estábamos mirando el monitor, porque había pasado las señales de la grabación y él se reía, me dice, yo no puedo estar mirando el monitor, ustedes son de una generación nueva. Claro. Y ahí me soltó como la ficha de que sí, gracias a la computadora en realidad. Pero digo, está bueno, da más ejercicio a la hora de grabar, a la hora de componer, de armar un tema, el hecho de haber nacido con la PC al lado y poder vivir mezclando tus canciones desde al lado de tu cama. Sí. Sí, sí, da más ejercicio, pero igual te digo que puede dar el mismo ejercicio una guitarra criolla en tu habitación, que de hecho es lo que yo hago más que nada. O sea, cuando compongo las canciones, las compongo en mi habitación con una guitarra criolla, y después, cuando la tengo bien cerrada, más o menos, la vamos a grabar. Digo que bueno, sí, es un buen ejercicio, pero puede ser también algo re natural como agarrar una guitarra criolla o una guitarra acústica y que no haya nada digital. Claro. Solamente tu cabeza y la guitarra. Sí, aparte el hecho de tener la computadora a mano por ahí hace que uno se llene de canciones lo-fi y por ahí no se interne en un estudio para buscar un sonido por ahí más pro, ¿no? Claro. Sí, y eso en parte se renota en esta época en la que gente que tiene nuestra edad también se está sacando discos como que los graban en un home studio, que tampoco les interesa editarlos, que está buenísimo. El ex tecladista de la banda se armó un proyecto que se llama Eucariota y editó el disco él así en un sobre junto con un libro que escribió una amiga. Sí. Y él lo grabó en la Mac, por ejemplo. Claro. Ni siquiera lo masterizó, ni siquiera lo editó. De hecho, nosotros ahora con el disco que va a salir ahora a fines de este año, es la primera vez que vamos a un estudio a grabar un disco concretamente con el fin de que suene bien y etcétera. Claro, bueno, contame cómo fue eso, porque ustedes tenían varias grabaciones caseras, como decís. Claro. Y la primera vez que se meten en el estudio es para hacer el primer disco de Viva Elástico. Claro. ¿Cómo fue meterse, descubrir todo un espectro nuevo, me imagino? Claro, fue lo mejor que nos pasó, porque o sea, nunca lo habíamos vivido, habíamos grabado siempre en computadoras, no sé, con Windows o con Mac. Y lo vivíamos de un modo como, no sé, como un ensayo en realidad, porque tirábamos, ¿cómo te puedo explicar? Había tomas que como que eran inutilizables y estaban grabadas y eso era lo que vos escuchabas desde el MySpace. Sí. Y ahora como que nos quisimos encargar un poco más de lo que es la producción de la canción y llevar a cabo más un proyecto un poco más profesional, y se dio todo de una forma re fantástica, porque resulta todo de otra forma. Sí. Igualmente intentamos conservar esa frescura que tiene una grabación casera en tu casa, como que... Claro, ese debe ser el desafío también. Totalmente, es re complicado. Es re complicado para nosotros, más que nada porque somos una banda como que es muy caliente en vivo, por decirlo de alguna forma, como que es puro rock en realidad. Mm. Y es un recital poderoso, y bueno, es re difícil para plasmarlo en el disco, aunque situaciones similares, sí. Tratamos de que se conserve un poco la situación del vivo, o sea, que no se pierda. Claro, claro, claro. ¿Crees que hay en estos momentos hay rasgos que unen a varias de las bandas que están surgiendo ahora? ¿Qué sé yo? Digo, bueno, por ahí esto de las computadoras también influye, en el sentido de por ahí no estar tan preocupados en la prolijidad, sino más en la intención de las bandas. También un sonido de guitarra que es bastante homogéneo, tal vez en algunas. Claro. ¿Vos crees que hay como una nueva corriente y se reconocen ustedes dentro de algo de eso? Sí, yo creo que totalmente. Justamente ahora, con nuevos amigos que estamos teniendo como banda, yo me estoy planteando todo el tiempo. En realidad, o sea, generalmente pasamos mucho tiempo con nuestros amigos que son, o sea, las bandas con las que tocamos, que son ahora por ejemplo conocimos a los 107, que ustedes los deben conocer, al igual que El Mató. Sí. Como que son gente re fresca, igual que nosotros, y como que nos llevamos re bien y comparten los mismos códigos que tenemos nosotros. Creo que a partir de ese entonces ya empieza a surgir una cuestión de que ese tipo de cosas las compartimos y lleva a que en sí la música que hacemos tenga muchísimo que ver. Claro. Tenga muchísimo que ver. O con los Reyes del Falsete, que son, o sea, son del mismo lugar en el que vivimos nosotros, tenemos un sonido no tan parecido, pero hay algo que dicta que como que estas bandas se pertenecen una para con la otra. Sí. Y sí, lo de la guitarra sí, porque venimos de una generación similar y venimos escuchando música con guitarras. Yo cuando tenía 13 años escuchaba a Johnny Greenwood tocar la guitarra y es imposible que me quede, o sea... Sí, pasarlo por alto, ¿no? Que se me pase, claro, que se me pase, no sé, meter un guitarrazo en una canción tranquila, por ejemplo. Que sí. Como que se lo debo a él. Una cosa así. Sí. Sin embargo, en Viva Elástico da la sensación que tienen algo particular, que es la voz del cantante bien presente. Bueno, es la tuya. Claro. Es bien presente, es una voz poderosa que va al frente y que en muchas bandas que están surgiendo ahora es como que la voz del cantante no tiene tanto protagonismo, no toma tanta fuerza dentro de... Claro. Pasa a ser un instrumento más. Algo como Robert Smith, por ahí, en ciertos momentos. Totalmente. Me hace acordar a eso. Sí, sí. Me parece re importante lo que decís, porque es en realidad como que recibiste el mensaje que queremos dar, o sea, que queremos que la voz esté bien arriba. Cuando vamos a tocar en vivo, probamos, y lo que siempre se le dice al sonista, que por favor suba bien la voz, que la voz tiene que estar como, no sé, como los 80, claro. O sea, como medio, bueno. Federico Mouras o los Smiths y demás. The Cure. Atrás hay un caos de instrumentos y arriba está la voz. O sea, como un concepto de rock poderoso y como que está sonando a las chapas, y de repente la voz recobra toda esa estética de los 80 que era re pop. Y además porque nos interesa muchísimo la letra en sí, de la canción. Como que la canción armoniza y acompaña, y lo que termina de cerrarla es más que nada la letra, el concepto de la letra. Claro. Pero sí, nos reinteresa que la voz esté alta. Bueno, en el MySpace de la banda hay dos temas colgados que, bueno, todavía no están masterizados, están en crudo, pero más o menos la idea del disco y de sonido va a ser esa, ¿no? Esa línea. Sí, exacto. De hecho, justo agarraron dos canciones que están grabadas con sampler. Hicimos es sacar baterías de otros discos o buscar sonidos dentro de un sampler, pero también va a tener baterías acústicas. Y bueno, y de esas dos que tenés ahí, que seguramente son Vuelven y Somos Tan Felices, sí. Vuelven, por ejemplo, es la mezcla que está terminada. Somos Tan Felices no, tiene como cinco mezclas y todavía seguimos viendo la posibilidad de hacer más. Pero igualmente el disco ya se termina en poco tiempo, no sé si este mes o a mitad del otro mes. ¿Y la decisión será sacarlo ahora a fin de año o esperar ya al 2009 para que sea un disco nuevo y no, qué sé yo, porque muchas bandas deciden, en vez de sacar el disco en diciembre, aguantémoslo y lo sacamos en febrero y ya desde el próximo año y no queda viejo rápidamente. Claro. Sí, no, lo que yo estoy pensando es que el disco salga, si no sale en noviembre, sale directamente en enero. Claro. Porque diciembre es como un mes, como un agujero negro. O sea, termina el año, hacen el resumen y como que no le dan, capaz que no le dan pelota, o sí le van a dar pelota, pero me parece que estaría bueno que recobre la frescura de un disco 2009, claro, así como un disco nuevo, y que dure todo el año, que va a durar toda la vida igualmente, pero sí. Es más importante para mí enero que diciembre. Perfecto. Bueno, Alejandro, un gustazo, suerte. Este sábado van a estar con Atmosferia, Viene el Futuro, y Buenos Aires Karma en el Favero. Es un lindo lugar para tocar. Sí, así que está buenísimo. Sí. Éxitos y suerte con la salida del disco, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Fueron totalmente atentos. Bueno. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Pasaba Alejandro, él es cantante de Viva Elástico, guitarrista. Van a estar tocando este sábado en Antifest en el Centro Cultural Favero. Nos vamos escuchando dos temas del nuevo disco. Hay uno que parece que no está todavía masterizado, que se llama Somos Tan Felices, y Vuelve, que es el segundo que vamos a escuchar. Parece que ya está terminado, es un adelanto de lo nuevo, el primer LP de Vive Elástico, En Infierno Grande. Somos los nuevos, idiotas hoy. Distancia rara, desplazada. Mi cuerpo quieto, hoy se quedó. Yeah. Decir, decir, decir.